las arpas y luz. Y es como un lecho de jazmines y rosas, donde mi alma reposa cuando me miras tú. Mi muñequita, estrellita encendida, tuya es mi vida, tuya es mi adoración. Mi muñequita, si tus ojos me miran, al instante me inspiran mil estrofas de amor. Oscuras, evocar tu ternura es hallar paz y luz. Y es como un lecho de jazmines y rosas, donde mi alma reposa cuando me miras tú. Mi muñequita, estrellita encendida, tuya es mi vida, tuya es mi adoración. Mi muñequita, si tus ojos me miran, al instante me inspiran mil estrofas de amor. Al instante me inspiran mil estrofas de amor. Al instante me inspiran mil estrofas de amor.